del Ayuntamiento de Ubrique, yo le estaba comentando que era una competencia de la Junta según los informes jurídicos que yo mantenía en ese momento encima de la mesa. Pero independientemente tomé yo la decisión, porque aquí no es importante si la competencia tú, competencia yo. Yo tengo que mirar por el pueblo de Ubrique, porque si ya usted no lo hace, y yo le estoy basando que tengo documentos fehacientes de que usted tiene la competencia y usted me dice que no, pues vale, yo me comprometí yo personalmente delante de la delegada y de todas las personas que habíamos allí, que éramos 8 o 10 en Cádiz, me comprometí que yo sí me comprometí a solucionar este problema, que no iba a entrar, que podía haber entrado en la guerra jurídica, que si tú, que si yo, que si yo, que si tú. Y aquí había un tema muy importante que era solucionar el problema. Y eso lo ha acatado el ayuntamiento. Y yo me he hecho responsable de eso. Y también, como digo, allí le saqué el compromiso a la delegada, que porque se habían hecho unos estudios. Y claro, teniendo en cuenta que un colegio lleva 37 años sin saneamiento, y lógicamente, pues ahí se ha ido acumulando durante todos estos años y no ha salido por un atravesamiento que hubiese sido lo suyo. Pero claro, el ayuntamiento, y así lo comentó con el AMPA también, porque yo el AMPA también he estado reunido y estoy ahora mismo en el colegio Fernando Gavilán, que estaba mirando los servicios. Yo le dije al AMPA también, bueno, que lógicamente yo me comprometía y tenía que llevar un proceso de licitación también, porque estas obras, estamos hablando de un presupuesto de 50.000 euros que se le va a Fernando Gavilán. Y ya independientemente de guerra de junta o ayuntamiento, el ayuntamiento adquiere una responsabilidad, y en ese tema también necesitamos una partida presupuestaria, que fue lo que estuve hablando con el Partido Socialista, de que tenía que haber una partida presupuestaria para iniciar este trabajo, y que el ayuntamiento y como equipo de gobierno, como alcalde, adquiero yo la responsabilidad y no entrar ahora en la pelea, que si tú, que si yo. Y precisamente hoy estoy en el Fernando Gavilán. Y así se lo comenté al representante del AMPA también la semana pasada, que las obras empezaban esta semana y hoy estoy yo en el Fernando Gavilán y están aquí la empresa ya con la solución de la obra. Pero esto ya se había comunicado con antelación y de que el ayuntamiento, lógicamente, había planteado por el presupuesto, tenía que tener un presupuesto, que el presupuesto está dotado de 50.000 euros, con una primera fase de la red de saneamiento para ir solucionando, pues, con esa red de saneamiento, todo lo que está debajo del colegio y solucionar el problema. Y de ahí, bueno, iremos dando más detalles, porque ahora voy a ser yo el primero que voy a estar detrás de la delegación de educación para esto y para otras cosas también. Porque hay una cosa importante que me dijo también la delegada en la reunión, ¿no? En la delegación de educación, pues sí planteaba el tema de que cuando era una obra mayor, en este caso se planteaba, bueno, que tiene que estar en un colegio en ruina, y es cuando entra la Junta de Andalucía. Bueno, entonces yo le dije, bueno, si usted dice eso, ¿por qué en Ubrique ha habido otros colegios que sí ha dotado económicamente y sabemos que se han hecho redes de saneamiento en nuestro colegio, sí, y por qué en el Fernando Gavilán no? Bueno, pues eso, como decimos, en relación a lo que es la problemática o la diferencia entre las administraciones, al hilo de esto, aunque, bueno, pues ahora iré con otra serie de cuestiones, pero al hilo de esto, no sé si el ayuntamiento, después de que se realicen las obras, va a reclamar, por tanto, a la Junta, a la Consejería de Sanidad, ese gasto, ese coste que se produzca por estas obras. Sí, no, por supuesto, y además es que hay una preocupación, es decir, en total apoyo a cualquier tipo de manifestación que hagan los padres, porque también aquí es lo que tenemos que mirar por el problema de los críos y los profesores que están aquí también, que es lo que hay que velar, porque ya. Yo en una ocasión, cuando la señora delegada no me atendía a la llamada ni se solucionaban los temas, yo en una reunión donde estaban los portavoces y así mismo Isabel Gómez me pasó el teléfono de la delegada, se lo dije a ellos, digo, mira, tendremos que buscar una solución, porque si no yo como alcalde cierro el colegio. Pues yo lo que quiero es la seguridad de mi vecino. Y yo sí le dije a la señora delegada que se llama, que yo era cerrada el colegio, y ella me dijo que no se podía plantear eso. Digo, no, yo tengo que plantear toda la seguridad. ella envió un técnico del ICE, envió un técnico del ICE, y así hay documentos de que el informe que hace el técnico dice que no hay problema en cuestiones de la infraestructura o la estructura del colegio, que eso lo vamos a ir viendo lógicamente con todo este proceso, porque ahora mismo el sacar la red de saneamiento a la calle, que es lo que se tenía que haber hecho hace 37 años, no ahora, hace 37 años, pero vamos, hay que darle gracias a Dios que el ayuntamiento sí empezó a ver los servicios y de alguna forma averiguó el gran problema que tenía este colegio durante hace 37 años. Y ahora es nuestra responsabilidad, y como nuestra responsabilidad la vamos a solucionar, porque está hoy la empresa aquí en Fernando Gavilán. Esta va a ser la red de saneamiento que no tiene hace 37 años, y eso es el principio de otras cosas que vamos a ir haciendo aquí, pero lógicamente aquí, y yo avalo a los padres también, porque debería, creo que debería haber sido la Delegación de Educación a las 24 horas de tener esta información que el ayuntamiento le había planteado, es la que tenía que haber pedido a Sanidad todo esto, porque yo acabo de salir de los servicios. Estaba oliendo el mal olor que hay ahí también. Yo estaba dentro, sin mascarillas, sin estar dentro ahí. Y lógicamente, aquí Sanidad diría ahora mismo, porque lógicamente hay que evaluar cercano, diríamos, con las puertas cerradas. No hay tanto mal olor, pero ahí sí entra y hay un mal olor que, sin duda, es lo primero que va a hacer la, en este caso, la empresa que se ha contratado y va a empezar de inmediato para que se vaya de alguna forma pues planteando ese de esa salida de esa cantidad de tantos años, el problema que había ahí, pero que ahora mismo según los técnicos decía, bueno, será Sanidad, y tengo que hablar, pues bueno, esa denuncia que hacen para que haga un informe, porque si existe un informe del ICE, dejo claro ese tema, hay un informe del ICE, de la inspección de la educación, que sí han estado aquí y que decían que no había ningún problema. No lo digo yo, Manolo Toro, político. Lo dice un documento del ICE. Por lo cual, todo lo que pueda avalar y todo lo que haya que apoyar a los padres, en la medida de lo posible, yo estoy también ahí. Y además, adquiero esa responsabilidad que sé que perfectamente es de la educación. Pero yo no voy a perder el tiempo en dime y direte. Había que solucionar este problema y hemos tardado más o menos, pero había un proceso de licitación para las empresas. Había que hacer un informe de los técnicos, porque tiene que llevar un plan de seguridad, que un plan de seguridad que se hace en todas las obras municipales de Ubrique, va siempre a un estudio de la obra que se va a hacer y un plan de seguridad que lleva esto y lleva todas las obras que se hacen desde el ayuntamiento, porque haciendo marca la ley. Y vamos a solucionar el problema directamente. Yo soy el primero que lo hubiese querido empezar antes, pero he tenido que llevar unos procesos que a mí la ley también me los plantea. Y yo no puedo ir saltándome lo que la ley diga y yo quiera hacer otra cosa, que era el primero que quisiera que esta obra hubiese empezado mucho antes. Era una de las, o era la principal, ¿no?, demanda de los padres que manifestaban cuando hemos hablado con ellos en estas últimas ocasiones, sobre todo el retraso, ¿no? Se anunciaba, nos decían una fecha y finalmente se iba retrasando, y en este último caso apuntaban lo mismo. Te has referido a ello en estos últimos minutos. Te quería preguntar explícitamente por esos motivos que al final han hecho que se vaya dilatando el inicio de los trabajos. No se había dilatando. Es decir, es que había ahí, pues también yo sí dije que, porque la pregunté también a los técnicos, y bueno, muchas veces con el político también lo hace con intención de solucionar las cosas cuanto antes, y a mí se me dijeron, mira, la semana pasada pues ya se puede iniciar, pero realmente había una documentación que se estaba mandando entre empresas y ayuntamiento para que era el certificado ya de seguridad y todo el plan. Bueno, y a mí se me dijo de parte de los técnicos que se empezaba el lunes y hasta ayer no se ultimó todo lo que era el plan de seguridad, pero lo importante que no había de ganas en absoluto por parte del ayuntamiento en absoluto, sino intentar de que todos los mecanismos, esta documentación estuviera legalmente, que sin duda no ha empezado totalmente la obra. Hacía que mirar las medidas de seguridad, que estamos hablando que hay colegios, que hay niños, y que se tiene que plantear bien las cosas para que haya una seguridad y que los críos estén aquí en la escuela sin ningún tipo de problema en cuanto a la obra. Y eso sí que pedimos yo en el tema de seguridad. Que hemos tardado un poco más, ¿vale? Pero hoy está aquí la empresa ya trabajando. Una cuestión que también te ha referido, pero por la que quería preguntar sobre la valoración en relación a esa solicitud que los padres también han realizado ante Sanidad a través del Hospital de Jerez ayer para pedir ese informe sobre la salubridad, ¿no?, del centro. ¿Qué le parece al ayuntamiento? Bueno, totalmente apoyando así a que se solicite a Sanidad, pero yo también digo que la Delegación de Educación, perfectamente sabiendo documentalmente, con vídeo y con documentación, pienso que como Delegación de Educación lo tenía que haber hecho a las 24 horas, ¿no? Apoyo totalmente a esa reclamación que hacen el AMPA y los padres en cuanto a ese tema. Y en cuanto a las obras, que por tanto queda el anuncio de que, de hecho, está la empresa, por tanto, en estos momentos en el colegio, se inician los trabajos, en lo que... No es anuncio, están. ¿Están? No es anuncio, están aquí en el colegio, pues yo estoy en el colegio ahora mismo y he venido precisamente con la empresa a ver lo que se iba a hacer y cómo se iba a empezar. No es anuncio, están en el colegio Fernando Gavilán. Así que, por tanto, se inician las obras, como decimos, en el centro. ¿Cuánto van a durar? ¿Cuáles son las previsiones, por ejemplo? Yo eso ya no te lo puedo decir, ya no me voy a coger ahí las manos. No sé lo que me voy a ir encontrando, entonces hay que ir haciendo las cosas pausadas. Que otros dicen que tu alcalde que no vale para nada, pero vamos, a mí me gusta hacer las cosas bien hechas y no a lo loco. Yo quiero la seguridad, quiero que las cosas se hagan bien y yo no voy a correr. Precisamente en este tema de Fernando Gavilán, cuando digo, y lo digo yo como alcalde, este colegio de segunda para la Delegación de Educación, porque para otros, en otros colegios, sí ha habido plan ola. Además, puedo hacer referencia, como digo, que yo a mis hijos los he tenido aquí estudiando, y yo me acuerdo que hablaba con don Tomás, el gran profesor de este colegio también, y demandaba de hace 20 o 30 años, bueno, que hay actividades deportivas aquí y no tienen un sitio adecuado, que están pidiendo un... Y aquí este colegio que siempre se ha olvidado, cuando realmente hay una ley que lo dice, que la competencia lo tiene la Junta de Andalucía. Pues yo digo, yo no entro en la guerra, no entro ni que si tú ni que si yo. El ayuntamiento más o menos lo ha tardado, pero está bien aquí en el ayuntamiento, no está la delegación, está el ayuntamiento de Ubrique con el dinero de todos los ubriqueños. Y una última cuestión sobre la continuidad de las clases. Quiero decir, se desprende de las palabras que antes has comentado sobre el plan de seguridad, que por tanto las clases van a poder continuar sin problemas a pesar de que se estén produciendo las obras. Sí, sí, en el plan de seguridad está planteado y así lo iremos viendo. Se van a poder, lógicamente, utilizar el servicio. Y entonces, donde van a hacer la obra para ir limpiando ese tema, y no se va a poder pasar por todas las cuestiones de seguridad, que no entre ahí nadie, y por la seguridad con sus vallas correspondientes, todo el trabajo que se tiene que hacer, y eso tiene que primar, la seguridad ante todo. Por tanto, bueno, no habrá interrupción de las clases, y lo que se va a hacer de inmediato, por tanto, es una canalización, una red de saneamiento hacia el exterior desde el centro. Sí, se va a hacer una red de saneamiento, como digo, porque no hace 37 años que no la tiene. Y lo que vamos a hacer es una red de saneamiento que de alguna forma también va un poco a actualizar la circulación en la calle que está cercana aquí al colegio, que la tendremos que cortar esa zona porque tenemos que utilizar esa zona de la carretera para el tema de la red de saneamiento. Y con lo cual, con esta primera fase de la red de saneamiento, lo que vamos a intentar... Primero, que exista esa red de saneamiento, con lo cual, con esa red de saneamiento, lo que iremos de alguna forma es sacando toda esa acumulación durante tantos años y, lógicamente, lo que decía la empresa, que una vez que esa red de saneamiento esté y vaya desocupando todo lo que hay ahí, eso se tiene que ir secando, hay que irlo sacando y, realmente, después una información detallada que llamaré personalmente a Alicia porque se preocupe de alguna manera en este colegio, pero el ayuntamiento no lo va a dejar. De todas formas, en agosto ya se sacaron varios camiones cisterna, ¿no? De aguas fecales de suciedad, ¿no? Sí, sí, no, en este caso, pues ya te digo, desde agosto ya empezamos con Aqualia, que también nos estuvo apoyando en este tema y estuvo haciendo ya trabajo en agosto sacando las aguas fecales. y también lógicamente el ayuntamiento, los técnicos también hemos estado, han estado sentados también con los técnicos de Agua de Ubrique, el gerente también, pidiéndole opinión, porque ellos son los que tienen la responsabilidad en cuanto al saneamiento. Y ese tema, pues también le hemos pedido opinión y vamos en conjunto trabajando en organización. Y todo este tema, pues también he tenido la oportunidad, de todo lo que estoy hablando ahora en la radio, he tenido la oportunidad, me he sentado aquí con los profesores que estaban aquí en el colegio y también se lo he explicado, lo mismo que te estoy explicando por radio. Nos vamos a quedar aquí, decimos, la primera fase, por tanto, de estos trabajos, la creación de esa red de saneamiento que ha arrancado en el día de hoy. La segunda fase, deduzco, que serían ya lo que es la la propia rehabilitación de los aseos, ¿no? Sí, en ese tema vamos a ir trabajando, pero aquí lo importante, claro, que quiero dejar claro también, es que empezamos ahora todas las obras cuando ya están todas las autorizaciones permitidas. Es decir, antes no estaban. Entonces ahora están todas las autorizaciones permitidas y por eso empezamos hoy. Esto quiero también dejarlo claro y sin duda es lo que tenemos que... yo en este caso también lo que quiero, y así se lo he dicho a los profesores, que querer tener el apoyo también de la AMPA, también que vaya el ayuntamiento conjunto y vaya solicitando, pues lógicamente, una mayor colaboración por parte de la delegación de educación, igual que ha hecho en otros colegios, que yo tampoco quiero que Fernando Ávila sea ni más ni menos que ninguno de los colegios de Ubrique. Pues nos vamos a quedar con esa última hora, ya decimos, en torno a lo que es la problemática con la red de saneamiento que se ha detectado desde hace meses en el Colegio Fernando Gavilán el arranque hoy de las obras que nos confirmaba el alcalde de Ubrique, Manuel Toro. No sé si hay algo más que añadir. Como digo, apoyar totalmente cualquier cuestión, porque lógicamente hay que apoyar a los padres que tienen su responsabilidad, que son sus hijos y tienen lógicamente que mirar por sus hijos y por el colegio, es lógico, como yo haría igual que ellos, mi total apoyo a los profesores, al alumno y al colegio. Pues lo dicho, nos quedamos en este punto. Gracias al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Buenos días. Gracias, buenos días.